Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Seguimos dialogando con la licenciada Cecilia Pasos, que saben ustedes, participó de la audiencia pública celebrada en el Congreso de la Nación a propósito de temas muy puntuales en torno a las personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿cuál fue otro de los temas que se trató? La Nación marca pautas muy ceñidas, digamos, con relación a la accesibilidad al entorno físico del transporte y comunicacional. Y las provincias tienen la posibilidad de adherir por el sistema federal. Bueno, la Fundación Rumbos especialmente dijo que dada la dificultad que existe para que las provincias adhieran y se generen convenios con la Nación para ajustar, digamos, sus entornos físicos, pidió que en realidad esto pase a ser más bien una ley de orden público y que no se invite, sino que estén obligadas a la adhesión. ¿Cómo puede ser posible eso? Aún no lo sé, pero bueno, es la propuesta de esta importante ONG, Fundación Rumbos, dedicada al tema discapacidad. Y otro punto bastante extensamente tratado ha sido la educación inclusiva. Digamos, se empieza a hablar menos de integración y más de inclusión. Que no haga el niño con discapacidad o la persona con discapacidad el esfuerzo de incluirse socialmente, de incluirse al ámbito educativo, sino de que el ámbito educativo sea el que lo reciba y se pueda incluir. Claro, que se creen las condiciones previas. Exactamente. ¿No? Como una conocedora del tema y como una estudiosa, Cecilia, yo tengo la sensación, y te estoy preguntando, consultando si tenés una visión sobre esto similar, de que precisamente lograr un cambio de mirada en esto debe ser lo más arduo, debe ser lo más difícil. Es decir, trascender las meras etiquetas, las meras definiciones y convertirlo en hechos concretos y en hechos reales. Darle un espacio real a la persona con discapacidad para que ella encabece sus demandas y sus reclamos. Creo que va todo por ahí, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Hay muchas ONGs muy activas en esto que están bregando y luchando permanentemente, pero hay otras que no tanto, digamos, que se quedan más. Sin embargo, hay dos ámbitos por naturaleza dentro de la CONADIS. Uno es el Consejo Federal de Discapacidad, que tiene una gran cantidad de representantes por provincia, son todas las provincias adheridas, que los conforman ONGs, y otro el Consejo Asesor. No obstante esto, el Consejo Asesor, que está conformado por ONGs para el diseño de las políticas para personas con discapacidad, que debería ser permanentemente escuchado, se reúne esporádicamente. Hubo largos años en que no tuvo reunión o que no tenían, se advierte por ver las actas simplemente, o porque no toman, digamos, a fondo las temáticas. Por lo tanto, todas estas, digamos, ONGs que no están dentro de ese sistema, son las que permanecen bregando y luchando para que sean las personas con discapacidad las que lleven adelante, digamos, esta adecuación, y las que le pongan la mirada a los proyectos del legislativo y a las políticas públicas. Otra pregunta que también hace, la resolución un poco interna de toda esta propuesta, que me parece muy interesante, me parece valiosa y me parece difícil, todo eso junto al mismo tiempo, es si las personas con discapacidad, según tu experiencia, encuentran en sí mismas, o si hay un lote importante de estas personas con discapacidad dispuestas a asumir representaciones del conjunto, es decir, si logran superar sus propios estadios, los puntos de partida tan rezagados que tienen, como para, sobreponiéndose a todo eso, a lo personal, tengan también el espíritu de salir a defender lo global del conjunto. Yo creo que lo hacen. No todas, sí, no todas, claro, pero seguro. Yo creo que hay algunas de ellas que vienen trabajando muchísimo, independientemente, trabajan el ajuste de la convención independientemente de la convocatoria que hace ahora el legislativo. Sí. Digamos, a partir de la sanción de la ratificación de la convención por el Estado argentino, se han reunido sistemáticamente para hacer sus propias propuestas. De modo que creo que tienen más que iniciativa. Uh-huh. Y tienen todo el derecho, digamos, a participar en igualdad de condiciones que todos. Seguro que sí. Entonces lo que se necesita es, desde lo fáctico, desde los poderes, es encolumnarse detrás de esto, darles el respaldo y no aislarlos, porque parecería que es un poco el tema recurrente, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Por eso, todo con nosotros y nada sin nosotros. Muy bien, sí. Cecilia Paso, muchísimas gracias por este aporte. El Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución imparcial e independiente para expresar, convencer, aconsejar, recomendar o dictar advertencias, para actuar como mediador entre el Estado, las instituciones y la sociedad. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, Código Postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Ser no vidente o padecer cualquier otra discapacidad no le da permiso a nadie a quitarte tus derechos. Derecho a estudiar en una escuela común, con una maestra integradora que te asista. Derecho a desarrollar tu potencial como uno más, accediendo a todos los niveles de educación y al mercado laboral. Derecho a poder circular por la calle, a ir a cualquier baño, a vivir. Derecho a no ser discriminado. Llama al 0800-122-3727. Informate y asesorate. Fundación PAR. Porque defender tus derechos es igualar tus capacidades. Apoya esta campaña, Defensoría del Pueblo de la Nación. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.